por otro año consecutivo. Pará, no me te voy a para poner la cámara. O sea, poné la cámara. ¡Ahí estamos! ¡Sí! Nuevo año de Game Combate. Primera vez que veo con la remera, pues ya pasó casi nunca. Edición coronita de ellos. Sí, vamos a hablar un poco de. Muy rápidamente de todo lo que vamos a hacer. Hola, ¿qué tal? Ese es nuestro operador para todos aquellos que nos estén viendo. Sea la primera vez que nos sintonizan y se sincronizan con nosotros. Estamos en facebook.com/gamercombate, twitch.tv/gamercombate, FMUTN 94.5 Mendoza, ¿sí? Bien, para los que estén en Twitch y en Facebook Live, que tuvimos problemas técnicos al principio, quiero decir una cosa. Tommy, me da miedo que eso esté ahí. Sí, está muy peligroso ahí. No quiero que estés ahí. Claro. Y ahí lo provocás, ¿entendés? Sí, aparte yo soy medio ahí de mover las manos, ¿viste? Me ponen lo que... Desde mitad de diciembre... No voy a decir italiano, ¿viste? Porque la gente se va a hacer todo corriendo. Estás un tarado. Hola, Ale Dalmazo. Hola, Fran. Hola, Lucas. Fran, que le llevé los alfajores. Muy bien. Qué lindo que le llevas alfajores a la gente, pero en este programa no llevamos alfajores. ¿Sabés de qué hablamos? De tecnología, videojuegos. Y la gente que por ahí recién se sintoniza necesita conocernos, además de conocernos las caras, quiere conocernos cómo nos llamamos. ¿Tenemos la presentación, señor operador nuevo designado? Saludos a Dekewe. Dice que me dijo así, que creo esto. Que es que hagan tiempo. Claro, es decir, la gente que no vea, pues es porque pone la mano. No está en aire, creo. No. Hoy es el problema de técnicos. Técnicos. Bien. Es decir, cartel de aire no anda. No. Tengo que confiar en lo que me diga él. Hacer así te discrimina. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Este es Monfus. Hola. Ya le deben conocer la cara por todos sus streams. Sí, me da el pelo, sí. Por su cara tan especial. Ahí está eso, mete que el streaming no tenía el pelo tenido. Claro, ahora vengo con el skin. Es medio violeta, es uno de los tonos que te toma el pelo. Vos y yo no podemos hacer eso porque nos quedamos pelados. Está bien. ¿Tenés la presentación del tipo del skin legendario? Está replatinado. ¿Por qué estás luchando? No, hoy estamos muy lejos. Sí. Si querés lo presento yo, no hay problema. Es Capi, tarda 15 minutos en llegar al día. ¿Qué vamos, una presentación más relajada. El primer programa, ¿viste? Porque generalmente esto no es así. Intervengo, Monfu, que no está con los auriculares, Monfu. Intervengo. ¿De quién es la PC que estaba andando mal y por eso salió el streaming mal? ¿Por qué hace con las manos así? ¿Por qué hace con las manos? Arrancamos con controversia. Es todo, es que es un todo esto. Me gusta porque somos todos tan amigos. Fíjate, estamos en las buenas, en las malas y en los problemas técnicos. Quiero que lo sepan. A su derecha, con el skin legendario, tenemos a Magic. Hola, Magic. Hola, Magic. Hola, Magic. Pasa que te vas a demorar mucho. Sí, vine en este nuevo formato con skin legendario del pelo plateado y me gusta. Sí, me gusta. Me gusta porque es como que son más, personajes del Fortnite. Son más esquineados, es como que vas subiendo a nivel, viste, tiene el tatuaje, el pelo. Va subiendo. Tengo una suscripción. Te falta la barba de color. Cuidado, Happy, porque te van a cagar la barba. A su derecha tenemos a un miembro de Super Cartucho que lo voy a presentar así. Así vamos adelantando las cuestiones. A él le gusta aparecer en videos que tienen que ver con hardware y con tutoriales y tomando. Y sacarse fotos con muchas placas de video. Sí, con muchos colores. Nos dice el operador que tiene la presentación, nos está confirmando, así que la escuchamos y te presento. Es el pelado Adrián Fonsalida que entró con otra presentación, pero no importa. Bueno, son familia. Hola, gracias por invitarme y bueno, me gustaría que mis tíos fueran Ricardo Ford en un momento, pero gracias. Pero te cortaste toda la luz. Sí, pero estás en modo tío en este programa. Estoy en modo tío. Y el sobrino que vamos a presentar también está en Super Cartucho. Me voy a saltear al del medio por obvias razones. También en Super Cartucho. Y es su sobrino, es el Bodo, Cristian Colo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué tal la gente del stream? Sí. Hola. Ya entendí todo, mandé cualquier presentación. Sí, muy bien. Acabo de entender, vamos a presentar a la única voz de la razón en esta radio, que es el Doc Sapino, que ha venido a darnos toda su sapiencia. ¿Qué tal a todos los oyentes? Muy buenas tardes y saludo volcano a todos los videntes. Nos están viendo en Twitch y en Facebook Live. ¿Videntes es porque tienen dos dientes? Depende del contexto. Muy bien. No sumás sus dientes. Muy bien. Me gusta la gente. Me gusta porque hemos armado una mesa como re pluripersonal. Me encanta inventar. Donde vamos a hablar un poco de medicina, videojuegos, tecnología. Y probablemente le quitemos un poco de dignidad a Monfus, si es que todavía puede ser un poquito. No se puede perder lo que no se tiene. Sin ir más lejos, vamos a presentar. Tenemos un sorteo para el día de hoy. No sé cómo lo vamos a armar. Taller de. Bien, no importa. Todo lo hago eso. Mientras armamos. Pedió práctica. ¿Hace cuánto que no maneja la consola? Está fuera de práctica. Está en estos niveles. Se está forzando. Mirá esa cara. Es complicado porque es una nueva consola, nuevo software y otro cable. Bueno, cosa que pasa. Sí, no sé si lo escucharon a él, pero bueno, él es nuestro operador el día de la fecha, es Jaffy el Barbamán. Él nos va a estar solucionando todos los problemas. Mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ahora se presentó Jaffy, creo que nos estamos escuchando. Ay, qué difícil es. Lo que sí falta, Jaffy no puede ser operador porque no podemos hacer el chiste de la decam. Bueno, ya lo haremos. No pego nada. Ya lo haremos. Me estás mareando un poquito. Mientras armamos lo del sorteo, se los comento. Vamos a estar sorteando un juego un poquito antiguo. Un poquito, bastante antiguo, tiene como 20 años. Es el Earth 2150. Está hecho por Westwood, que es básicamente el mismo que hizo Command & Conquer. Sí, es el juego ese que vos tenés que mezclar los bichos como más mezclar la tecnología y que los bichos nuevos. No, es estratégico. Es estratégico. Trata sobre la evolución de una raza y cómo va llegando desde tiempos básicos hasta la y el primero fue el 1000, ¿no es cierto? El 1000. No, el Empire era 2140. 2140 fue el nuevo. Empire. Bueno, el anterior es el que es más básico. Bien. Bueno, le ponen 1, 2, 3, 4. Sí. Mientras lo armamos el sorteo, vamos a una pausa comercial. Nos solucionan todos los problemas y ordenadamente empezamos de nuevo. ¿Les parece? La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN. La facultad de difundir cultura. La oportunidad de pensar sin censura. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Sí, puedes hablar. Hola. Hola, ¿cómo estás? No, los que no estén viendo esto en vivo, no están viendo el formato en video de Twitch o Facebook, se están perdiendo de mucho. Es la improvisación misma, porque obviamente acá no robamos contenido, nos inspiramos en contenido, como el coronavirus. Hablando de coronavirus y de robar ideas, vamos a hacer un sorteo por el juego este de Air, ¿cómo se llama? Air 2500. 2150. Bueno, 450 años, 150 más, 150 menos. Claro, un juego de RTS. Con la inflación va... en un mes no vale nada. En Steam, sí. Bueno, ya empezamos con... ¡Liberales de mierda! No. Este juego está para Steam. Exactamente. Y la pregunta es, ¿qué juegos ustedes recomiendan o estarían jugando en caso que tengan que entrar en cuarentena y no tiran otro juego? Half-Life. Skyrim. ¿Por qué? No. Sí. Civilization. Bueno, Scafi dijo, para los que no lo escucharon, Skyrim, porque obviamente dura más de 14 días ese juego. Sí, es verdad. Y no lo terminó completo, así que... Y pues poner mods. Terminé la campaña principal. Está bien. Pero puedes poner mods, después de eso. Yo opinaría que Minecraft, porque la verdad es que la cantidad de cosas que se puede hacer, bueno, en una de las últimas noticias. Igual, tenés un mes de cuarentena, no es que vivís toda tu vida. No, sí, pero tenés un montón de mods y todo, güey. Es más, te hicieron una biblioteca virtual con libros censurados. ¿What? Ajá, en otros países, entonces, como en Minecraft no hay ninguna ley, pueden hacer los libros ahí. Y después tenés gente como Magic que te hace comprar el juego para jugarlo en RTX en la versión Java y que lo juega como... Nunca coordinaste con ellos. Hay representaciones reales de Hogwarts, de Harry Potter, El trailer lo pueden encontrar en YouTube. Y es hecho en Irak y en Irán, el trailer, en lugares donde más censura hay por los libros, y en la parte de Corea y de Corea del Norte. Todas esas personas están hablando a escritores muy copados en el video oficial y muestran toda la biblioteca que hay, y es increíble, increíble. Es como el librito chiquito, lo como vas, con letras grandes obviamente, pero tenés una biblioteca gigantesca. Impresionante. Muy bien. Eso, preguntas. Así que responda, estoy acá en el chat, tanto en Facebook como en Twitch, si responden eso, vas a tener que poner la pregunta. Sí, ya tenemos gente que está jugando, de hecho está participando de Descartes, que dijo Skyrim y Fallout 4. Pueden pasar años en cuarentena. Fallout 4 me cansó. Igual eso. Cuando con gente que dice cosas. Ojo, que en Fallout 4 han hecho, o que no sé cómo estará el estado del mod, que van a hacer una recreación. De New Vegas. Sí, no sé si. Además, no sé sí, qué pasó con eso. Ni idea. Sé que lo están haciendo. Y además hay otro mod de como. Hay uno como gente de Miami. ¡Miami! Qué lindo botón. ¿Lo estás anotando o lo tengo anotado yo? Romax Games, todavía no estoy anotando a nadie, pero ya lo anoto. Romax Game dice, aguante las ilegalidades en Mine. Siempre. Tengo miedo porque puede ser cosas. Es un saludo a Romax, que es un capo, Romax. Un posteador muy frecuente en la comunidad gamer mendocino. Al punto que te preocupas. Y está siempre atento a todo, los streams, todo. Me gusta porque yo en algún momento tenía el teléfono y me lo sacaron. Pero no importa, vamos. Yo lo tengo. Tengo dos teléfonos. Vamos a hablar. Vamos a hablar ahora del primeras cebadas de Red Dead Redemption 2, que pude jugarlo durante unas cuantas 43 horas. Solo voy a hablar un poco del modo single player para todos aquellos que no hayan jugado. El online probablemente lo hagamos en otra edición, porque si no termino más. Y porque no lo jugaste mucho. Y porque justamente creo que, a mi entender, me falta un poco de jugarlo al single player para entender. ¿Cuántas horas has jugado? ¿No pasaste suficientes horas viendo cómo se achican los huevos del caballo? Pero eso pasa, en serio. Como sí, para jugar el multiplayer. Exactamente. ¿En el agua también? ¿En el agua también? Yo quería ver los detalles. Si los tocas así, también. Necesitamos un veterinario que venga hoy y nos explique cómo se... De hecho, está re buena porque si le pasas la lengua al monitor, también pasa. Ah. Lo comprobé. Vamos a hablar de diferentes. Para. O sea, ¿por qué eso lo digo yo? Cerrame la 8. Nos censuran todo el tiempo, muchacho. Yo nunca los he censurado a ustedes. Te hablamos de este. Pero me pone cara el compañero. Es su cara. El que se pone costando el stream y tapa todo el cuerpo. Sí, exacto. No puedo porque se corta el límite. Es un bloqueador. Bueno, para empezar, yo tengo este de mano, como que eso es grave. No, esta es la esperada, si traen stream de brilla y tapa todo. Ah, bueno. Gracias por ser tan amable. Sí, es pelado. Son como facetas. Ajá. Bien, dale. Red Dead Redemption 2 es un juego de vaqueritos muy bonito, es una secuela de Red Dead Redemption 1 y una secuela de Red Dead Revolver. Alguno que se acuerde de ese juego perdido de Capcom. Es muy bueno, era un juego de acción, exactamente. No, era un juego de acción hasta que lo compró Rockstar. cuando en la época de la PlayStation 3. ¿Estás seguro? Pues yo me recuerdo haber visto el logo de Rockstar. Pues gracias, gracias por dejarlo. Okay. Creo que quiere hablar solo, Monfu. Tiene unas cosas que... Sí, se ríe nuestro operador loco porque realmente es imposible. El juego transcurre, es una precuela de Red Dead Redemption 1. No se los voy a spoiler porque la verdad que es un muy buen juego. De hecho, el primero ganó el juego del año 2008. Sí, e inevitablemente este ganó el juego del año 2018. O sea, ¿este ganó? Sí, 10 años después ganó la secuela. No puedo. Y es increíble lo que lograron. Cambiaron, para todos aquellos que tampoco sepan de qué trata Red Dead Redemption, cambiaron esa modalidad de juego de acción de una manera de shooter en, tipo en rieles en tercera persona por un juego tipo GTA, pero en caballo. Sí, bueno, tenías el que cuando salió el Red Dead Revolver estaba el Gun, me acuerdo, también. Sí, y este, el Red Dead Revolver era como más acortado, más chiquito, y dijeron que Red Dead Redemption es lo que ellos querían haber hecho. Uh-huh. Originalmente, Red Dead Redemption el 1 no va a salir para otra consola. Red Dead Redemption 1 fue. No tiene ni porteos. Sí, ¿por qué fue eso? Sé fue, que, dicen motor, que han perdido, sí, ya han perdido todos los códigos. Igual, claro. El de Xbox, eso sí, ha pasado igual. Con pero, el Final Fantasy. Claro, pero con Xbox, si tenés una Xbox, puedes jugar otra competitividad, por eso es que. Eso que dicen es re común, en Pixar casi no largan Toy Story 2, si no hubiese sido por el backup que tenía una mujer que estaba de licencia por estar embarazada, no hubiesen largado nunca la película. Bueno, aparte de todos los quilombos que tuvieron, que no vamos a hablar ahora, pero ese es el problema. Pero eso es re común. Y el otro problema fue que en su momento siempre fue pensado para consolas. Yo no sé si el 1, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, empezó para PC. Creo que, claro, nunca tuvieron en cuenta la cuestión técnica de la PC. De hecho, se demoraron. Red Dead Redemption 2 salió en, ya se los digo, para no escaparle, el 26 de octubre del 2018 para PlayStation. Te construiste un centro urbano, no sé por qué. PlayStation 4 y Xbox One salió en octubre del 2018 y recién en diciembre del 2019 salió para PC. Y con lo peor que tuvo, lo peor para mí en realidad, porque la verdad que no me interesaba, tuvo como una exclusividad en Rockstar durante 4 o 5 meses y luego salió en Steam, ¿sí? Eso solamente gente como Jera de saludos. No, a mí me... No. Cuando salió en Rockstar, justamente yo conozco gente que lo compró, tenía 95.000 bucks y de hecho vos tenías, podías tener una 2080 Ti y andaba lento. Bien. O sea, tenía muchos problemas, tuvo muchos problemas de utilización. Igual es para un juego de este calibre casi es esperable que pase. No sé, para mí no es tanto. En realidad no, vos pensás que con Arkham Knight recién ahora, con mods de la gente, pueden estabilizarle un montón de problemas que tuvieron, o sea... Uh-huh. Juego en mundo abierto, con más que avance porteo, que yo sepa que no haya tenido problemas, no se me ocurre. Acá, bueno, la cuestión fue la distancia del dibujado. Sí, le agregaron texturas en 4K, lo cual es obvio. Le agregaron ray tracing a todo lo que hacía. Y le han estado agregando también cuestiones de exclusivas, viste, de Envy, de todas esas cuestiones, que hicieron que no solo se demorara, sino que anduviera muy mal. Incluso en gráficos bajos. Una duda que yo tengo, porque ahora está bien, la PlayStation 4 y Xbox tienen una arquitectura de PC. Si el Red Dead Redemption 1 salió para Xbox 360, que tiene arquitectura de PC, ¿por qué no pueden portearlo? O emularlo, al menos. Yo te estoy diciendo lo que yo encontré como información. Hay muchos juegos que no han salido por temas, para mí, de reglamento, leyes, de contratos con esas personas con las que hicieron la venta de ese producto en el momento. Sí, sí. Pasó con el caso de el Resident Evil 7 VR, que lo hicieron para PlayStation VR. Y después le preguntaron por Twitter al desarrollador, che, a ver, el juego está tanto en Play como en consolas, ¿por qué la versión VR solamente salió para PlayStation? Claro. Y el tipo dijo, yo no tengo problema en portearlo a VR, solamente necesito el sí de arriba y se hace. Yo escuché y digo, qué sé yo, estoy re loco y no. No me decía, muy bien, exacto. En realidad yo creo que tiene que ver con una cuestión comercial. Yo creo que si largan el Red Dead Redemption 1 y dicen, loco, lo sacamos por fin para PC, no lo te lo van a poder vender a 60, 70 dólares, que es lo que esperan que le devuelva la plata que ellos han invertido. No, además tendría que... Sería una casi emulación, entonces pediría mucho de lo que realmente es. Muy porque bien. Si no tiene el código. Y antes de irme del tema, y para como terminar un poco la parte del desarrollo, porque no todo el mundo le interesa esto y... Pero para mí está bueno. De hecho, el juego lo empezaron a grabar desde la música. Comenzaron recién en 2010. O sea, tuvo 8 años de desarrollo. Dicen que tuvo 80 páginas de guión para cada uno de los miembros de la banda. Son como 12 miembros de la banda que están jugando. Dicen que hay dicen que el guión llegó a medir 2.4 metros de altura. Ah, no, eso tenía. Es Ricavallo. Wow. ¡Ah! ¿Qué? Perdón, perdón. Sí. El trote que tiene hoy me parece bastante burro. El juego demoró 2.200 días de captura solo de movimiento, tuvo 500 líneas de diálogo y 300.000 animaciones. Luego de eso también hubo un montón de denuncias de crunch, sí. De trabajo de gente que dijo que estuvo trabajando hasta 100 horas semanales para el juego y gente que tuvo problemas porque dicen que se sentían como que le estaban apuntando con un revólver en la cabeza para que lo sacaran el juego. Bienvenido a la industria del software. Se nota que estas personas no trabajan en la Argentina y en otros rubros. Para seguir, vamos a separar un poco, ahora vamos a hablar un poco más de la historia, las partes del gameplay. Vamos a comentar un poco. Descarte que dice Red Dead Redemption ya se puede jugar. Recuerdo que le fue muy mal al lanzamiento de PC, es lo que dijiste vos del porteo. Sí, exactamente. Ahora se puede jugar bastante bien. Yo no tengo, por ejemplo, yo estoy jugando en una 1060, estoy jugando en un tele 4K, estoy jugando en 1080 escalado, ¿sí? ¿Sí? Pero con todo en ultra y todo perfecto, me da más de 60 frames por segundo, anda bastante bien. Supiluki Supi dice: ¿quién es el hermano habilidoso? No sé qué quiere decir con eso. Sos vos el hermano habilidoso. Yo soy manco. Claro, exactamente. Vos te faltan dos manos. Bien. Después dice Fernando Cofré: juguemos al WoW si nos ponen en cuarentena. ¿Te acompaño? No, porque vos sos un orco recogiendo florcitas, boludo. No, The Witcher 3 completo con todas las misiones. Sí, va esa la que va. Eso en un año de cuarentena está bien. Sí, sí, sí. Y como el caballo nos está diciendo, vamos a escuchar un tema de Red Dead Redemption 2 compuesto por Daniel Lanoe. Espero que no se caiga la Nadie ha visto que. ¿Nadie ha visto? Daniel Lanoe. Daniel Lanoe, mirá. Sí, no. Raúl Lavie. Ese sí. Ese sí me bajan el streaming. El tema se llama That's the Way It Is. Es muy campirano. Está muy bueno el tema. Escuchémoslo y volvemos para seguir hablando. Thank you. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Recibados. Ahora sí estamos en vivo, creo. Bien, gracias Descartes. Ahí te estás dando cuenta cómo es el trasfondo. No puteamos a nadie, está en cámara. No. Puta madre. Ahí está. Tenía tanto que putear. No puteamos a nadie. No. Hablamos de la papita. Hablamos de comida, mencionamos. Salud por Descarte. Si nos afectó la cuarentena. Dale. Salud para vos. Sí. Se va a casar. Se va a casar, sí. Nos afectó la cuarentena, sí. Estamos bastante. Buena esa gaseosa. Estamos bastante afectados. Ah, chicos, qué lindo. Bueno, vamos a ver. Te quiero. Sí, nada, sí. Ya está. Ay, Dios. El programa donde nada puede valerse. Se va a escribir y no tenemos plan de radio. No hablé en todo el programa, no dije nada. No se falta, te pueden mandar cagadas. Te pueden mandar cagadas igual. Sí, ya habías hablado. Estamos muy fuera de todo. Bueno, estábamos hablando de. Para retomar. Estábamos hablando de juego de los. Dejemos de retosar. Sí. Sigue con caballo. Bien. Bueno, vamos y no vemos esta producción. Vamos a hablar un poco de la historia. De la historia del juego. No, pensé que era. Sí. Listo. ¿Qué hacemos? Estamos, gracias. Perdón. Bueno, el juego se trata de. Somos... no sabe tomar cerveza, se dijo, papito, sabes la escuela que tengo, viejito. Sí, che, basta. Ya está, basta. Con la emoción del momento. Chicos, sigamos que tengo a Chacho acá, por favor, que está tratando de hablar otra vez. Vamos a hablar de una precuela del Red Dead Redemption 1. En lo que respecta, en realidad somos Arthur Morgan, un miembro de una banda de forajidos que le sale mal, como este programa, sí, claro. Le sale mal un asalto a un banco. Bien. Y se están escapando. El comienzo es re lento, es bastante. ¿Cuánto decís? ¿Cuánto de minutos? La escala de Death Stranding al 1 al 10, ¿qué tan lento es? Es que no juego. No lo jugué. El que estuvo streameando, el de la rata. El de la rata. Ese es lento al principio. No, es un poco más rápido. Es fantástico ese juego. Está bueno, pero está lento al principio. Bueno, en 90 minutos que nada. Recién cuando uno toma el control, que mucho no entiende del juego, tomás el control y tenés que caminar en la nieve, lo cual lo hace mucho más lento, lo hace como re pesado. Tenés que esperar hasta que le vayan a tocar la puerta unos flacos y ahí recién empieza el tiroteo. Bien. Obviamente lo primero que vemos son los gráficos, que un poco lo vamos a ver. Estamos hablando un poco. Justo ahí no se ve la parte, en invierno se ve genial porque todo la física de cómo mueven los cuerpos, cómo se manejan y cómo la nieve se va compactando, es increíble. ¿Es el mismo mapa que Red Dead Redemption 1 o no, expandido? Es más grande. Más grande, pero tiene como ubicación también. Sí, exactamente. Es decir, vas a retomar lugares que. Exactamente. Has ido. Si bien esto es una precuela, de hecho el protagonista de Red Dead Redemption 1 es John Marston, es un miembro de la banda. Es como uno más, ni siquiera. Es uno más. Es uno de los que quizás te da misiones, porque recordamos que tiene una estructura tipo GTA, donde cada uno va y lo vas tratando de ayudar, pero es mucho más orgánico. O sea, todo el tiempo las escenas, como las estamos viendo ahí, para hablar a las personas vos tenés que marcarlas, mirarlas, saludarlas, puedes saludarlas o provocarlas a cualquiera o robarles, así, exactamente. Y de esa manera iniciamos misiones. La cámara va haciendo toda una transición que es muy cinematográfica. De hecho, tiene una opción para poner esas cámaras cinematográficas mientras estás jugando, como el GTA V. Pero si no lo usamos, todas las tomas tienen una cuestión muy cinematográfica. Eso que mismo que estamos viendo pasa mientras estás jugando, no es una escena. O sea que si querés flashear y no tenés ganas de jugar y disfrutar el paisaje, los gráficos. Es un juego del pelado. es un juego de esos que le gusta el pelado. No, GTA V lo hace también, si deja estático, sí. Gira. Volvió más de Time Bullet de Red Dead Revolver. Bueno, yendo a esa parte, no quiero hablar tanto del gameplay, vamos a hablar un poco de la historia. Sí. Cuando hacen ese asalto, la banda está buscando como un lugar donde esconderse, encuentran otra banda que sin querer como que le roban, y se van estableciendo en diferentes campamentos alrededor de esa ciudad, tratando de escaparse o de recuperar la plata. Obviamente en el medio pasan cosas, pero la verdad que todo lo que hacemos tiene un... A mí me pareció que es como la sensación del GTA, pero con muchos más elementos de rol, ¿sí? Uh-huh. Para ir a la parte del juego, bueno, del gameplay, los tiroteos se sienten normalmente muy orgánicos, tiene el apuntado asistido de todo juego, sí, de consola. ¿Se lo puede sacar? ¿Qué se lo pasa acá? Pero es asistido, onda, me acerco y directamente me pongo, o como el Red Dead Redemption 1, que es como te asistía, pero podés... Sí, es como el GTA con el Red Dead Redemption, exactamente. Bien. De hecho, para apuntar a la cabeza es como que vos más o menos los mirás, apretás, apoyás un poquito para arriba y ahí va. Bien, lo que esto lo van a abrir para mayores de 18 años. No es para... No tiene... No es como el GTA. No, por la violencia. En cuanto ¿sabes? A eso, sí, en la violencia, de hecho es muy crudo. Se está comiendo un oso. Van a ver en el juego, de hecho, parte del juego es... ir tratar de despellejar animales. Si ustedes son vegetarianos, no lo jueguen al juego porque realmente le va a producir asco. Ahí se parece al ¿cómo se llama la película que estuvo DiCaprio estuvo? Sí. En Far Cry 3 terminás con todas las manos rojas cada vez que había una fiesta. Todo bien. Si vas a juego, es como el otro juego que está jugando de las ratas. Es la época, el momento, así que no jodas con eso. Bueno. Vale. Tiene algo que preferiría que la ataque un oso antes que un oso maduro. Sí. No, porque si está duro el oso, ¿sabes? No, basta. Bueno, sí. No, hablando de duro, también vamos a hablar de la física de los animales. Los chicos dijeron justamente que los caballos podemos distinguir, esto es algo que han hecho muy bien, entre caballo macho y caballo hembra. Bueno, los testículos. Sí, bien. De hecho los castrados, todos los caballos que están en el juego, obviamente son razas que existen. Los podemos analizar. ¿Puede ser caballo o no? No, creo que con mods, pero se lo vamos a dejar a la comunidad. Okay. El clima influye mucho no solo en los caballos y en esta animación de los testículos, bien, sino que también influye en la resistencia del personaje, pero, porque uno lo tiene que vestir de acorde al lugar. O sea, si uno, por ejemplo, usa una campera de cuero con, no sé, cordero y toda la cuestión, en lugar donde hace calor, vamos a perder vida y resistencia mucho más rápido. Buenísimo. Y el caballo se te puede morir también. El caballo se puede. Así por el tema del clima. No, eso no. Es decir, si hay mucho frío. El caballo tiene una cuestión que funciona en el juego no solo como. Hay ventilas. Como transporte, sino también es como el stash. O sea, uno guarda cosas. Que lo que guarda todas las armas, de los cuales solo puedo equipar dos armas largas y dos revólveres, a medida que vamos desbloqueando el juego. Y eso está en el caballo. Todo lo cambiamos en el caballo. Si nuestro caballo se muere, ¿qué sucede? Podemos ir y comprar, robar y o domar otro. Y bueno, obviamente todos tienen diferentes estadísticas y vamos desarrollando no solo nuestro vínculo con el caballo, sino también la habilidad y la resistencia del mismo y demás. Obviamente tiene sus cosas muy reales, como todo esto que estamos hablando, y tiene sus cosas raras que para mí no era tan así, pero por ejemplo en el juego hay un león. Hay una misión que la voy a comentar porque es muy GTA. Hay un tipo que pierde todo en un circo y dice, perdí un montón de cosas. Pierde una cebra, que es un caballo pintado. Pierde un león, que es un perro todo raspado con la parte de adelante. Y cuando te dice, no, y se nos perdió otro león. Y dice, nada, debe ser otro león. No, cuando lo van a buscar es un león en serio y se come a la gente. No. Y está el león en ese lugar exactamente que estamos viendo. Lo que estoy viendo en lo que consume el gráfico, si lo quisiera streamear me va a consumir muchísimo, ¿no? Eso habría que probarlo, la sin verdad miedo, que anda muy fluido. Yo creo que vos tenés mejor computadora que yo. Sí, pero no sé si el procesador. Yo tengo un cuello botella del procesador. Bastante bien. No, dale, que va a salir. Y ya me da un pelato y le sale con muy bien. El juego, además de tener todo este modo single player, que la verdad que se lo invito porque está genial, está el online. El online es muy parecido al GTA con esto de las misiones que le empezaron a agregar después de que nosotros lo jugamos, ¿viste? Nosotros lo jugamos cuando estaba en consola. El GTA V de PC. Sí, lo jugamos muy bien. Bueno, le empezaron a agregar misiones y todo esto se lo agregaron al Red Dead Online y dicen que es genial. Wow. Para mí es un 9 de 10 hasta ahora. Bien, para mí sería recomendable que lo que me pasó con Red Dead Redemption 1 es que terminábamos de historia y cuando terminamos de historia iba al online y ya estaba muerto. Aquello creo que con lo que han hecho con el GTA V se va a expandir un toque. Exactamente. No tiene crossplay. Eso sí es algo que es complicado. Está bien igual porque el apuntado con el joystick no es lo mismo. Pero el juego te va preparando para el online, porque por ejemplo todo esto de que vos cometés un delito en una ciudad y durante esa ciudad te sos buscado y tenés una recompensa y demás, se mantienen en online. ¿Y cómo te tenés? Porque en el otro te ponías un pañuelo para que no te... Exactamente, ahora tenés pañuelos, máscaras, un montón de cosas. De hecho te podés afeitar y cambiar todo, ¿no? Una cosa que vi, que te pegan un tiro y el sombrero puede salir volando. Bien, muy bien. Recuperarlo. Yo creo que también tema el de crossplay, no se puede. ¿Sí? No se eso puede. Eso está bueno, el Oscar. Y se lo puedes robar a los que tiroteas. Y andar con su El dibujado de mapa es diferente tanto en las consolas como en la PC. Entonces, por eso tampoco no se puede hacer cosplay por algunos tipos de diseño de arquitectura de las montañas, de la física de la nieve. Y el juego, ya vamos un poco a hablar de lo técnico, tiene una distancia de dibujado muy, muy, pero muy larga. Bueno, se ven un poco en los videos, cuando se ven las montañas. Y de hecho, no es como en otros juegos donde vos, por ejemplo, por ahí pones el zoom y de lejos se ve una manchita. No, acá le ves los detalles realmente de lejos. Si te acercás, los ves. A ver, para que lo que sepa la máquina. ¿Qué máquina tenés vos para en los gráficos que estás jugando? Yo estoy jugando medio alto, digamos. Yo estoy jugando en Ultra, en realidad. En Ultra, pero en 1080 60, En 1080, escalado a 4K. Con 60 FPS. Con 60 cuadros por segundo. Sí. Y este, vale, sin V-Sync, porque el V-Sync lo que me lo hacen en el monitor. Y vos tenés una computadora de gama alta-baja, digamos. Media alta. Media alta, digamos. Sí, y viejita. No, porque alta-baja es como que tenés el procesador y demás, pero en algunas cosas te quedas corto. Y lo más importante es la RAM. ¿Cuánta RAM tenés? 16. 16 GB de DDR3. ¿Procesar de cuántos cores y de qué modelo? ¿Intel o AMD? Es un i5... Ay, que tenemos más antes. No importa, un i5. El 700. Era un 4480. Perfecto, si va a andar una máquina gama media de ahora de 40.000 pesos, va a arrancar el juego normal y con calidad. Así que es un juego que tenés para... Y es, sí. Eso, es un juego que tiene mucho. De hecho, el juego dicen que, bueno, acá estoy leyendo que dice que tiene como 65 horas de duración el single player. Yo creo que es un poquito más, porque de hecho tenés casa de animales. Si te pones como yo a hacer todas las pelotudes, sí. Tenés para esas buscar. Horas las hacen basado en el juego principal. Exactamente. ¿No? En el resto, pues mucha gente no hace todo eso. ¿Sabes qué cosa me hizo correr ese juego? Al Carlos Juárez 1. Que sí. Era mundo abierto. Exactamente. Era un Oblivion en el oeste. Un poquito más. El juego es más shooter igual. Me parece que más tirando que los. Bueno, Duque. Este juego, como hablabas de, por ejemplo, de este tiempo bala que se llama Dead Eye. Que está mucho en como el juego. Uno. Uno va, a medida que vas jugando, vas desbloqueando niveles donde lo van haciendo más parecido, como decía, el Red Revolver, donde se te marcan solo los enemigos. Que vas marcando a dónde querés disparar. Exacto. Sí. Después vos tenés un modo donde vos les ves los órganos, no solo a las personas, sino a los animales. Los lugares críticos, y dependiendo de las armas y de las municiones que usás, se ven tanto los casquillos, el daño y la caída de las balas. Sí, y eso, que dispara y sale el casquillo. Y eso tiene mucho que ver también con el mantenimiento que hay que hacer en las armas, y cuando uno va a cazar, para vender o usar esas cuestiones, las pieles, tenemos que ver con qué lo usamos. No es lo mismo cazar a una ardilla con un 22 que con una escopeta. Y bueno, está muy bien hecho. Eso lo mejoró mucho con Red Dead Redemption 1. Estás disparando y de repente lo puedes tirar abajo, pegarle trompadas y después seguir al otro, atarlo y llevártelo por el caballo. Así como. Y una de las cosas que a mí me gusta, que está muy bueno porque le han metido como un toque más de rol, es que no sé, nosotros vemos arriba del mapa, tienen la vida, que tiene la vida y la resistencia. Bueno, y le da y que. Ah, te curás tomando. No, te podés curar así, con un tónico. Pero te curás automáticamente con una estadística, que es la del núcleo, que sería la parte de adentro del corazoncito. Bien. Eso lo podemos ir expandiendo a medida que vamos usando uso de nuestra fuerza física. Por ejemplo, cazar te va aumentando la resistencia, correr la resistencia. Tomar y comer te aumenta la vida. Y a medida que eso vamos desbloqueando niveles para obtener más vida y más diferentes cosas. Vamos a la tanda, yo creo que ya terminé de hablar, la verdad es que podemos hablar un montón de cosas. Pelea de bares, me dijeron que está bueno. Sí, hay una misión, búsquenla, se llama Lemmy, porque el chabón se llama Lemmy y se te empieza a perder. Es lo último que voy a decir, tu compañero es un chico, un morocho. Sí. En un bar lo perdés, en un momento empezás a decir Lenny, y todos tienen la cara del negro. Ah, me contaste. Sí. Entrás y hasta las mujeres tienen la cara del negro, no sabes quién es. Y empezás a hablar Lenny y empiezas a mezclar las letras, es increíble. No, jueguenlo. ¿Lo tenés, Tim? Sí, ¿Lo recomendás? 100%. Hasta South Park hace referencia. Vamos a la tanda y volvemos, que tenemos coronavirus para hablar. De la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza, República Argentina. Coronavirus, COVID-19. Desde la UTN te cuidamos. Toma las siguientes precauciones. Lávate las manos con agua y jabón regularmente. Estornuda en el pliegue del codo. No te lleves las manos a los ojos, nariz ni boca. Ventila los ambientes. Desinfecta los objetos que usas con frecuencia. Ante cualquier síntoma, aunque sea leve, como fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Comunícate al 0800-800-COVID. Para más información, www.argentina.gov.ar/salud. Desde la UTN, te cuidamos. Maipú necesita que cuides el agua. Por eso te aconsejamos que, inodoro. No use el inodoro como basurero. Se derrochan de 6 a 12 litros de agua por descarga. Solución: colocar al lado del inodoro un cesto papelero. Cuidemos el agua. Estamos a tiempo. Maipú Municipio. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de emitir sonidos. La posibilidad de llegar a tus oídos. Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Y estamos en vivo, no en vivo como recién. Pero ve que somos, vaya de alguna palabrota, somos bastante cuidados y no sacamos el cuello a nadie hoy. Todavía. Voy a recordarles que para aquellos que nos hayan aguantado vernos en la camarita, por facebook.com/gamercomate o por twitch.tv, estamos realizando un sorteo. El juego es un juego original de Steam, Earth 2150, para todos aquellos que nos puedan contestar qué juego jugarían en una cuarentena de 14 días. Ya tenemos gente que dijo Skyrim, Fallout y WoW. ¿Bien? Bien. Es un juego de RTS de Westwood que ahora va a salir el remaster, así que de Command and Conquer. Ahora, incluye Command and Conquer, Red Alert 1, 2, la expansión y la versión con las que tiene Tiberian Sun, sí. Todo, y los Command and Conquer comunes hasta el Tiberian Sun. Exactamente. No incluye el Renegade ni nada de eso. No, nada de eso. Son todos los RTS. Y vos dijiste, por los videos que vi, van a agregar todo el contenido que era exclusivo de consolas. Por ahí lo han mezclado todo y lo han hecho los RTS. Sí, hay unas operaciones que eran solo exclusivas de consolas. Claro. Los videos están mejores. Eso era una noticia. Estábamos hablando del Earth 2150. Lindo juego de RTS. Uh-huh. El pelado lo recomienda. Sí, recomendadísimo. Hermoso juego de estrategia y evolución. Según el pela. Muy buenos gráficos para la época, bastante. Bueno, vamos a hablar un poquito de coronavirus. Bien, yo me enteré hace 20 minutos que íbamos a hablar de esto, así que obviamente. Mentira, si estás tosiendo antes de entrar. Ah, eso es otra cosa. Vos, antes de pegarme peligroso si te llegas. Vos tenías una portadora de virus ahí, boludo. Interesante, boludo. Sí, lo mataste. Veo que está afectado. Bueno, dejate hacer que no tenés coronavirus y son más tóxicos que las partidas de dos. No, muy bueno. Pues yo como nombre, son más tóxicos que partidas de dos. Bueno, ahí lo pongo. Bueno, puta. Muy bien. ¿Cómo se come? En realidad todo esto empezó porque resulta que Monfus tenía un viaje programado para Estados Unidos y hace una grabación justamente mostrando desde el viaje, desde Buenos Aires, todas las cosas frikis y gamers, y hasta había hecho la lista de los días libres que tenía ya. Un día antes me dijeron, che, empresa que está dentro del nombre de San Francisco, no voy a decir el nombre porque no puedo. Empieza con C y termina con C. No. Está en el nombre de San Francisco, punto. The name of San Fran. No, voy a decir Fran. Sanfra. Está Fran. La casa de la soda. Sí, qué rica. Bueno, fue eso. Y te ya aprendí un montón de cosas. Después editar un video con todo, con la experiencia mía de primera vez en Estados Unidos y todo eso. Un día antes, yo tenía que igualmente viajar a Buenos Aires. Un día antes me dijeron no. Dame madera. Dame madera. No. Sí. Seguí el Malfu como los mapes, así, con la mochilita. Claro. No, tenía todo preparado, tuve que hacer el bolso. Fuera de eso, también empezaron a sacar muchos beneficios, por ejemplo, a la gente, en algunos países, MMOs conocidos de WoW encima, ha regalado un par de cosas. Sí, de hecho, yo vi una lista que hicieron de... Mañana de Porja. ¿Vos la habías visto la lista? Yo subí la lista de Steam, esa, que son unos 500 con llaves gratis que largó Steam, pero hay varias empresas que están largando muchísimos juegos y ya, si querés, después las vemos. Hay una página en Italia que dio todo su contenido pago de manera gratuita. Claro, sí, pero un contenido para adultos. Wikipedia era, ¿no? Sí, un contenido para adultos. Sí. Tommy. Yo había visto uno que era un Excel que todos van contribuyendo con llaves para todos directamente. Y obviamente la ponen en separado para que no usen los bots. Pero se va actualizando permanente para que toda la gente que está afectada, que está en su casa en cuarentena, pueda jugar algún que otro jueguín. Es la que posteamos y lo tachan en rojito cuando ya están tomadas. Descartes se pasó a Twitch ahora, sepa que estamos en Twitch y Facebook. Así que cuando contestamos por escrito es porque uno está el otro y demás. No es que estamos locos, más o menos. Dijo fronteras, así que. Muy bien. Es mexicano, puede ser que le afecte. Sí, sí. Quizá ya le está afectando la frontera del coronel. Bien. Y Leonel Rojas, hola, puso 9 del 12 del 2018. No sé si es una señal o algo. Vamos a morir. ¿Qué? Puso una fecha. Fue como, no sé. No, espera, de antes. Sí, no, pero River no se fue la vez. No, fue antes. O sea, ni hablar. Bueno, que dice gracias por el Japo, ayudar a los italianos, que bueno, sí. Sí, de esa página estábamos hablando. Excuse. Un poco, en realidad también tenemos que hablar un poco también, cancelar un montón de eventos. Sí. Entre ellos, la E3. La GDC. Yo cuando estaba yendo a Estados Unidos, la GDC se canceló. Varios de acá, algunos de Mendoza, iban a ir igual y se fueron con su plata, entonces no podían decir, che, a la empresa que trabajaban, córdamelo, y no, ya está. La GDC, la Game Developer Conference, para los que no saben, Kojima anunció que no iba a ir, EA Games tampoco va a ir, y tampoco, esa es la de California, y la de Boston también fue cancelada, claro. Se anunciaron ayer. También había varios eventos de juegos, también había torneos, también eventos que a veces eran de software. El evento que justamente iba por eso, el de la empresa que estoy trabajando, lo cancelaron también. Y además, eso que me parecía raro, hasta los eventos que hay hasta julio están cancelados, incluyendo la E3, donde van a hacer múltiples streaming, que por un lado, a ver, nosotros esta vez no afecta tanto, afecta justamente al público indie, porque les quita visibilidad, donde grandes empresas van a tener toda esta visibilidad en streaming. Así, por nada. Otro de los que se canceló fue el torneo mundial en Europa de PUBG, que también era junio, también lo cancelaron. No, o sea, también, a ver, lo que vos hablabas un poco de cancelar E3, no sé si todos los que estaban acá esperaban algún anuncio o algo importante en E3. Claro, la Play 4 iba a mejorar las cosas. La Play 4, la Xbox iba a presentar su nueva familia. Uh-huh. No sé, vos estás haciendo señas raras. Sí, bueno. Bien. Y además, el tema es: Nintendo obviamente lo pensó antes. Es decir, Nintendo sabía del coronavirus porque hace 10 años empezaron a hacerlo Nintendo DX. Entonces, para ellos les da igual. Mañana sí, que tienen, igual han sufrido una pérdida muy grande. Y ha bajado las acciones. Es la mayor empresa de consolas que ha sufrido más. Sí, por las acciones. Creo que quiero hablar. Javier Masi dice, jugaría Battlefield 5 en todos sus modos. Sí, Javier, yo también, compañero yo nuestro también. Del team. Sí. Yo, encima, ahora está jugando menos gente. Ahora podría comprarlo. Sí. Pero no me han ganado. Sí. Jugaría Spellbreaker, que ahora se ve en la beta, pero no tiene gente. Bueno, yo estuve aprovechando el coronavirus. El del Scrolls. Probé, está bien, gracias. El Battle Royale de Call of Duty, que es gratis. El único problema es que hay que bajarse el juego entero, ya son 86 gigas. Che, quiero saber por qué Javier Masi también puso una fecha, así que ¿por qué están poniendo fechas? Tengo miedo. Pongan fecha. 9 del 12 también puso el 2018. Quizás esa es la fecha que se casó con el pelado. Ahí va. Pero con todo, tiene que bajar también. Es que Si vine otra por inglés. Poliamor. Tengo mucho prometido. Es el poliamor. Tengo mucho prometido. Sí, me vas a terminar quemando, Luigi. Una de las cosas que también se vio mucho, el tema afectado, como la mayoría de los juegos son creados en China y la mayoría de los juegos móviles también son creados en China. Hay un tema que se ha cortado todo eso. Lo que también está es el tema de hardware. El tema de hardware, la mayoría de los productos, menos Intel, que Intel zafa, porque Intel, la productora más grande, está en Estados Unidos. Sí, es que eso es un caso muy excepcional. Es uno de los que estaba a aprovechar ahora. Lo que anunciaron también fue una bajada de precio de las memorias RAM. Y bueno, y la E3 confirmaron por qué, porque en realidad son 65.000 personas que van y son de 100 países. Entonces, y muchos orientales, justamente. Sí, exactamente. Mucho. Entonces, eso fue uno de los temas que más claro. Claro, que se cancelaron. Me gusta porque venía a aportar. ¿A qué vamos a aportar? Ah, el pelado. El pelado trae muchas cosas. Me gusta porque ese es nuestro operador, si alguno no lo conocía. Pero siempre prende la luz. Pollo Grillo. Sí. Siempre prende la luz. Dejó la consola para venir a decir eso. ¿Sabe por qué prende la luz? Porque sabe que el tema que voy a poner ahora es del Resident Evil 2 y quería que le diera miedo. Vámonos, este, el tema es un cover hecho por una banda que se llama Little Bee. Es, a ver si lo escuchan, es el tema del Save Room, del lugar donde uno graba en el Resident Evil 2. Sí. Hecho metal. Lo escuchamos. Y volvemos a hablar de virus con Tommy. ¿Cómo cuidarse? Y si te escucha en vivo, tratemos de no decir nada. We'll be right back. vuelta con el programa de Gamer Combate y el Bodo que está apagando y prendiendo la cámara. Ay, el Bodo que estoy jugando con la cámara, loco. No es la cámara. Estamos hablando del coronavirus y gaming. De hecho, tenemos a un doctor entre nosotros. Doctor, para que nos diga algo en serio, por favor. Que lo que dijo Noff no se ha usado en su contra. Pero él no dijo nada. Tenés un abogado. Eso, no lo pienso defender, los pies son por una fiesta. No salió, estamos poniendo bien. Explícale. La medicina se basa en evidencias, ¿no? Entonces, nos vamos a basar en las evidencias, en las tasas de mortalidad que existen, ¿no? Están ahí grabando. Pasó un bucaque de celular, ¿viste? No. Después soy yo el que se va a pagar. Espera. Si sabes el término, bueno, pero. Bueno. Significa escribir al revés. La gripe al año. Por, no al año, sino por día, se lleva la vida de 1000 personas. El coronavirus lleva 50 nomás. 50. ¿No? O sea, también pongámonos a pensar en el H1N1, en esa pandemia que existió en el 2009, que si bien hubo una tasa de mortalidad, no llega tanto a la progresión que tiene el coronavirus. O sea, está la gripe en primer lugar, después está el H1N1 y después está el coronavirus. Y el coronavirus va por el mismo camino que está haciendo la gripe del H1N1 de 2009. O sea, va a tener una progresión, va a haber una pandemia, todos se van a curar, van a generar anticuerpos y listo, ya está. Lo que hay que hacer son las mismas medidas, porque acá el hecho no es entre nosotros, porque somos todas personas inmunocompetentes, siempre y cuando no tengamos alguna enfermedad que nos afecte, asma, diabetes, toda esa que nos genera un compromiso en el organismo. Está muy jodido. Ser manco. Ah, pero ser manco no, no ser manco dice que no. Para, hay datos científicos que dicen eso. Sí, en el Facebook. Sí. O sea, el único dato científico. Mi tía compartió una publicación en Facebook que lo dice. La de pero eso estaba basado en el dato científico de que Monfo no está infectado, entonces sabemos que los mancos no lo afectan. La mayor tasa de mortalidad es en mayores de 70 años, inmunocomprometidos e inmunosuprimidos. No, inmunocomprometidos que tiene una enfermedad que le disminuye las defensas. Inmunosuprimidos que está tomando alguna medicación, está con algún tratamiento que le baja las defensas. Realmente son los que están en quimio y todo eso. Uh-huh. Voy a poner de fondo un juego Plague Inc. que simula el coronavirus. Dale, por supuesto. Poner de Toxic de Britney Spears. Medidas, señor doctor, para manejarnos en el día a día. Ahora, obviamente, Argentina al 100% se avivaron con el tema del alcohol en gel, pero te voy a ser sincero, el alcohol en gel es muy volátil. Entonces, vos lo pones en una superficie y no se alcanza a matar. El virus puede estar hasta 5 minutos en una superficie. Lo que se ha recomendado es agarrar la lavandina y hacer 50 y 50. 50 de agua y 50 de lavandina, o lo pueden preparar con cloro también. O sea, hacen las gotas de cloro, crean lavandina y con eso después lo hacen y con eso desinfectan. Y eso se lo tiran a la gente de pensar que Yo tengo una pregunta. Pero eso lo tenés que tomar con lavandina. Salí. Tomar con lavandina y todo. Sí. Esa es la mejor. Que da re bien. Yo tengo una pregunta, pero que es. Gamer Combate no se hace responsable de que si ustedes hacen lo que dijo Bodo. ¿Cómo hago para desinfectar mi joystick? Con esa solución que te dije recién, se lo pasas con un pañito, lo dejas 5 minutos y ya está desinfectado. Ahora, porque si vos le pasas alcohol, no solo que lo vas a hacer bolsa, pero el tema del sticks y la pintura y todo, sino que al ser tan volátil el alcohol, se va a evaporar muy rápido y no va a alcanzar. ¿Puedes repetirme qué solución es? Es una de lavandina, 50 y 50. 50 de agua, 50 de lavandina. Con el cloro, hacen con el cloro las gotitas, hacen lavandina y después hacen eso, que lo hacen mucho más barato. ¿Se puede usar un pulverizador para tirar y por todos lados? Es mejor eso, ¿no? Es mucho mejor. Si no están las toallitas esas, las que son con, ¿cómo se llama? Alcohol, las toallitas esas húmedas. Sí, pero ¿esas se puede pasar o le jode? Lo que estoy diciendo es que si van a pasar, no es tan fuerte. Y eso, no solo que es muy caro, sino que, imagínense, la te esparce el bicho. Vos imaginate que tenés que pensar que vos, si trabajás y haces un doble turno, como hacemos todos los mendocinos, vos tenés que ir a volver dos veces de tu casa. Bueno, vos no, pero vos sos uno. Vos no sos la muestra. Magic, ya somos dos. Capi, somos tres. Una de las cosas que más contamina cuando llegas, no, lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos cuando llegas a casa. Y lo segundo es desinfectar esto, que es uno de los sistemas que más contamina. Toda esta parte. A eso iba a ir, o sea, el contacto no es que sea de hablar y todo eso, porque la molécula del virus es de mediana pesada. Entonces nosotros hablamos y va a caer directamente. O sea, no es que va a llegar ahí. No es como, por ejemplo, al H1 en la influenza que llega, porque es una molécula niveana. Esta cae. Eso es lo que. Entonces, y con la plata, si tocas plata, también. Sí. Por eso el peso sube, eso valor, porque todos usan dólares, todos quieren dólares, entonces el peso sube. No, es que llegado a ese tema. Lo que quiero decir es que lo más importante que en todo, pero en toda patología, es el lavado de manos. Antes que el alcohol, antes que eso, es el lavado de manos. 20 segundos. Con jabón común. O tarareando el feliz cumpleaños, no sé si son más horas, porque van a estar 5 horas lavándose las manos. Hit me, baby, one more time. Normalmente, toda la gente que tiene barba tiene que también hacerse una limpieza de higiene de barba cuando llega a su casa. No solo con esto, con un montón de otras patologías. Ahora que Manuel tiene como 40 virus, 3 cangrejos. Y el mal de Chagas para adelante. La próxima pandemia hasta la barra. Se quedó un poquito de gripe porcina acá. Lo que quiero decir es que esto también se tiene que hacer la campaña de la gripe, pero nosotros decimos, es una gripe, nada más que el coronavirus, con el tema de los medios que lo han como sobreexigido. Le han puesto coronita. Pero ayuda, han puesto coronita, ha pasado. O sea, no quiero decir que no hay que subestimar el virus, porque el virus en este tipo de personas, como se contrae muy rápido, muy nuevo. Disculpame, Tommy. El coronavirus, tiene su propio anime que se llama Corona-chan. Y la gripe. Que dice que. Tiene un nivel más grosso porque ya tiene hasta un manga. De hecho, hay un manga que explica cómo cuidarse del coronavirus. Bueno, claro, ahorita la iglesia no tiene una cura del coronavirus. Attack of Titan hizo los pósteres gigantes en todo Japón donde cómo manejarse con el tema del coronavirus. Bueno, otra cosa. Lo que quiero decir es que el virus es muy nuevo, entonces genera cierto pánico. Pero la influenza, todos los años hay que vacunarse porque está mutando permanente. Igual, esto me dijeron que es una evolución de un virus que ya hubo en el 2002. He escuchado varias cosas que es un virus. Hay muchos datos, pero no hay la suficiente base. Yo, por lo menos, las recomendaciones que leo de la OMS o de la Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud Argentina, no me. O sea, no, más de las recomendaciones de la Argentina. Para alguien, para el tema de videojuegos, el tema de los controles del teclado, además de usar el aire comprimido, que yo te estuve preguntando porque se me rompió la lengua. No, auricular. Usen esa solución que les va a salir mucho más barato que irse a comprar alcohol en gel, que estuve viendo que los 500 mililitros está saliendo 350 pesos. Sí, bueno, eso es. Cambia la lavandina, así. Pero la bandera no van a lastimar los controles, digo, por la diluís. Y no las cosas electrónicas, sino cosas desengrasa y otra cosa saca los olores feos de los equipos si vos fumas cuando estás jugando. A mí no me pasa. No sabemos a quién le pasa. Si vas a McDonald's y el olor a grasa, no solamente fumas. Disculpame, pero estoy embarazado. Me van a decir, pero ¿por qué están toda la gente como loco? Vuelvo a repetir, el virus es muy nuevo y se transmite muy rápido y como no hay nada, una buena base, hay que tener cuidado con estas personas de riesgo porque capaz que en toda una conferencia son todas personas sanas e inmunocompetentes, pero después estas personas vuelven a sus países y hay personas enfermas y se terminan enfermando y terminan muriendo. Pero no hay que tener tanto miedo porque a los niños no les afecta nada, las agarra como un simple catarro y listo. Claro, porque no hay muertes infantiles. Es una movida más también económica. Vamos a la parte real. Exacto, ¿por qué? Porque cuando caen todas las acciones que caen. Bueno, de China, se revientan. Los chinos la compraron toda. O sea, fue como que se volvieron a apropiar su propio negocio. De hecho, mercado. Pues compraron todas las acciones que les quedan de Riot. Todo. Compraron todo. ¿Me entendés? O sea, los tipos compraron barato, ahora se van a volver para arriba y en 3 años tenés un movimiento económico y tenemos que salvar al emperador. Matt Thompson dice que si entonces se puso a jugar Resident Evil en mano, porque no va a ser tan así, con el Avinos Chan como nombre del programa, dice acá Romax. Muy bien. Ve, anótalo. Con el Avinos hasta tiene que leer YouTube en Japón. Sí, tanto nivel. Tengo una pregunta para el Tommy, que por ahí es importante. ¿Cuánto vive fuera de su el virus? ¿Y para cuánto vive? Fuera del huésped, fuera de cuando estornuda, cuando hay un celular o quedan un billete. ¿Cuánto tiempo puede estar ahí? ¿Cuánto puede? Como cualquier virus dura, puede ser desde 24 horas hasta 72, eso depende. Ah, ok. Entonces no es tan así. O sea, yo me baso en lo general en todas las patologías. Claro, pues son todos los mismos. Que es diferente, entonces, pues. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como lavarse las manos. Cuando llegamos a la casa. Regar las plantitas. Eso es importante. ¿No? Es importante regalar. Saludar a los papis. No, lo que hacer. No tenés que saludar a tu. Usar papel higiénico. Tus viejos son. Son factor de riesgo. Papi, te quiero mucho. Besitos. Ajá. Si voy en el bondi, ¿no? ¿Qué tipo de saludos? Y un viejo me estornuda la mano. Por Wakanda. Llego a casa, me lavo, ¿no? Sí. Cuando cierro la cañera. Para, porque el pedal nos está contagiando a todos. Hay una medida para lavarse las manos que es. Abrís el grifo y te lavas, buscas una servilleta, cerrás con la servilleta, te largas las de y después te cerrás. Bueno, paranoia. Hay una realidad, y esto lo voy a decir porque no sé hasta en dónde, hay muchos hasta establecimientos educativos que ni siquiera tienen papel para secarte las manos. Y acá en Argentina, sí, es increíble. Entonces justamente acá, tenés, sí, a ver, porque vos, por ejemplo, yo me puedo lavar las manos porque fui al baño, porque sí, me siento qué sé yo. El problema es, lo que vos decís, cerrar la canilla, uh-huh, abrir la puerta, claro, donde vamos a salir sin nada. O sea, también es como que habría que llevar pañuelitos descartables o papelitos para hacer, sí, esto, ¿no? Y que sean descartables realmente, ¿no? Que sea un pañuelo de tela, no sé. Claro, porque hay muchos que dicen, no, pero con el pañuelo de tela es una de las peores cosas, porque te son ahí y sigue estando ahí, es como, claro, que sigue entrando. Es como un banco de bicho, te guardamos. Che, tengo tres consultas, porque veo que mucha gente está usando el barbijo. Pero lo está usando sin estar contagiado. Yo creo que el barbijo no es para no contagiar a otros. Exactamente. Es decir, eso, yo veo que muchos, sí, hasta estaba en Buenos Aires, vi gente que está en los autos y se estaba sacando fotos con, sí, el barbijo. Es un tema de moda, ¿viste? De los anuncios del ministerio solo dice que toda persona que tenga atención al público no es necesario que lo utilice. Está ya establecido en las normas del Ministerio de Salud. O sea, solamente para atención al público. Nosotros no, digamos, atención al público no lo tienen que usar porque, claro, no es necesario. Nos digamos los japoneses. Los japoneses, por ejemplo, lo usan no por un tema de que están enfermos. A veces simplemente porque tienen alergias, como en primavera. En primavera muchísimo. Yo, por ejemplo, con el tema de los ácaros me jode, entonces tendría que usar el barbijo. Pero es una sábana. Sí, más o menos. No, uso la de la época media, ¿viste? Bueno, claro. Para resumir un poco lo que tiene que ver con el gaming, en realidad, porque tenemos que cortar en un momento. Segunda duda, porque tiene que ver con los videojuegos también. El tema del micrófono. Bueno, es igual la forma de grabarlo, porque lengua, viste que tiene. Va a ser así, si el la película va a caer, no es que va a ser derecho. Por eso, pero vos en los micrófonos, perdón. No te lo metas a la boca y listo. Los micrófonos generalmente tienen un filtro, ese filtro debería limpiarse. Y si no tiene el filtro, es limpiarlo con la solución que dijo Tony. Siempre debería hacerse, se debería hacer siempre en la época de la igual, gripe, tampoco es algo no lo hacen porque subestiman la gripe. Esto está ayudando igual a la gente. Claro, sí, pero va a pasar lo mismo que con el H1N1, van a hacerlo, después lo van a dejar de hacer. Después vas a estar resfriado, me resfrié. Y bueno, si hubiese tomado la misma medida que tenés. Claro. Además de no comerme los mocos ni las uñas, ¿cómo toso? No, o sea, con codo. Con el codo. El codo. Pero entonces después no saludo a la gente con el codo. Pero si tengo la manga corta, ¿así? No, sí, acá, para que filtre. No, acá. Pero acá sale por arriba. Subiste el cuello de la remera y ya está. Le vas a hacer así y estornudas para abajo, nada más que no te tenés que acercar, no te tenés que estornudar el codo. El codo de la mano es un codo. Entonces vas así como. ¿Saben qué? Con lo que voy a decir, en vez de saludarte con el codo, saludo Vulcano. Hagamos una cosa. ¿Qué haces? Hagamos un dab. Vamos a la tanda y volvemos. En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de cuestionar realidades, la posibilidad de escuchar otredades. FM UTN 94.5. No todo lo que brilla tiene luz propia. ¿A ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Thank you. Y estamos de vuelta con el programa de Gamer Combate, donde le estamos haciendo a nuestro doctor algunas preguntas relacionadas al coronavirus. Ya está tratando de relacionado con videojuegos, obviamente forzado, ¿viste? Pero ahí. No, ¿qué forzado, loco? Bueno, tengo duda. Primero, ¿alguien jugó Pandemic? Este que estamos mostrando en el fondo de la pantalla. Plaguing. Pandemic, que fue previo en China. No, ese no. Es el Plaguing. ¿Por qué el Plaguing? Es el Plaguing. Pandemic fue el de Central. Ah, bueno. Sí, me imagino. A ver, está prohibido Winnie the Pooh en China. Bueno, yo jugué, claro, sí, yo jugué hace un tiempo uno que era como de Walking Dead, que era justamente cómo se desperdigaba el apocalipsis zombie. Entonces vos elegías el lugar donde querías desperdigar el virus, uh-huh, y veías en cuánto tiempo, o sea, dependiendo del lugar que eligieras, en cuánto tiempo vos llegabas a llegar al apocalipsis, o sea, de eliminar a la raza humana. Claro. Es más o menos lo mismo. De hecho, ahí mira, acabamos de ver cómo cancelan la Copa del Mundo. Es que probás en Argentina y decís, ah, todavía no pongo el virus, ya está. Pero, totalmente. Un poquito tarde cancelado, claro, recién ahora para estar todo el tiempo. ¿Lo puso o no? Bueno, hagámosle la pregunta, sí, al doctor. No, además, en otra parte, el WoW, yo me acuerdo que una vez hubo un bug que empezó a tener una enfermedad. La sangre corrupta. Claro, que fue un bug. Hacker. De Manoroth. Hay, de hecho, papers científicos usándolo como ejemplo de cómo se dispersa una enfermedad en la sociedad. Y ahí salieron muchas teorías y muchas soluciones que hoy en día se están implementando desde World of Warcraft. Fue un bug que tuvieron en el juego. O sea, en la época dorada de Blizzard, en lo que se aprendió 2008, un montón de cosas, se hablaba un montón de cosas que se siguen aplicando hasta el día de hoy. Como hoy donde le festejaban cosas a sus fans, cuando les hacían preguntas complicadas, los hacían homenaje, no como ahora que bueno. Sí, sí. Un tropoco de alarma. No te des el largo. Sacan dos veces el mismo juego. Sacan dos veces el mismo. Y mal porque lo tercerizan. Porque encima que hacen el torneo oficial de como para volver, lo sacan mal, sin los parches. O sea, con errores, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? La enfermedad, el bug fue de que era un evento especial que en algunos casos los mascotas si es un hunter o demás, salía con esta infección y no se curaba, salía y se empezaba a dispersar por todos lados. No, la otra pregunta que tenían que... espera que me fijen los comentarios. Que lo tenía acá. Bien. Acá dice, ¿cómo hace con el tema de los mates? En realidad los mates, lo mejor sería un mate individual para cada uno. Pero está con calor, no mata un poco mate la... ¡Mate cocido, vieja! No. Che, está en el punto de... ¿Y el tema de las boquillas estas para el mate que nadie quiere, nadie usa? El tema de estas boquillas personales para compartir el mate que van arriba de la bombilla, entonces cada uno tiene su boquilla, la pone arriba del mate, toma. ¿Existe la, eso? Sí. En realidad, es algo muy raro que nunca vi nadie usarlo, pero sé que existe. Es una como que lo acomodás, ¿sí? Claro, es como si te... Como que la... Oye, es como una bombidita chica. Claro, ¡ay, qué mate más bueno! El tema está en que la persona sepa tomar con esa bombilla, porque tiene que haber algún animal que agarra toda la bombilla así, cual alien. Y le tira las papitas, le deja todas las papitas cuando lo saca. Claro, tiene una dona encima. Eso de recién es digno de un GIF, pero no bueno. Así que si alguien lo quiere recortar. Este programa de Gamer Combate es la parte más importante, porque todo lo que pasó. Sí, porque hablamos de mate. Bien. Hay un experimento que hacen en odontología. Que es como que a cada uno le dan un colorante en la boca y toman mate. En un mate transparente con una bombilla transparente. Y toda la saliva se mezcla. Amarillo que queda, después rojo y bueno. Pues entonces lo de la boquilla no. Entonces el matermo egoísta que yo tengo es la solución. Es un mate para cada uno, listo. Entonces uno lo puede poner es una excusa perfecta. La dulzura, los agregados que quiera, de la manera que quiera. O sea, que todos hemos contagiado saliva con todo desde que hemos hecho este programa. O sea, todos tenemos la saliva No. Peso. Y bueno, todo lo que pasó, ya estamos todos enfermos. Pero te explico, después generalmente nosotros nos vamos a algún bar y ahí nos limpiamos todos. Y como yo tengo ganas de irme porque tengo que escuchar el OST antes, tenemos que hacer un sorteo. Bien. Voy a anunciar el ganador. Estuvimos preguntando. Vamos a ir a inmunizar. Obviamente, una vacunita. Estábamos sorteando el juego. No, buena vacuna, Earth 2150. Ya veremos. Contra la calvicie. Basta. Dejé terminar. Pero con la pasa que tiene, ya. Me encanta porque supuestamente tenía juego de la semana y vos me lo salteaste. Hay gente que le gusta. Claro que sí, tienen más donde agarrar. Muy bien. No se puede. Alguien pone orden, por favor. El Earth 2150 se lo va a ganar la siguiente persona que voy a mencionar en este momento. El ganador del juego que tenía que responder qué juego jugaría en cuarentena por 14 días. Disco Mecánico. Bueno, Descartes llaman que dice Skyrim y Fallout 4 que pueden pasar años en cuarentena. Sí. Vamos, Descartes. Sí, vamos, Descartes. Él dijo que me iba a mandar una remera con pechos. Para que si yo me animaba a hacer el streaming con eso. Así muy que, bien, ahora mismo yo le voy a sacar una foto para que vean. Los pechos de eso. Para que vean exactamente quién es el ganador. Lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales. Le quiero dar muchas gracias a los chicos de Super Cartucho que siempre traen la misma onda, siempre. Y siempre lo dejan continuar. Venimos de espelote, pero a la vez bueno. ¿Podemos dejar un saludito y no molestamos? Obviamente, pero digan. Pará, escúchame, para dar orden. Digan quiénes son, digan las redes sociales, digan todo lo que puedan decir, díganlo. ¿Pero empecen ustedes o nosotros? No, ustedes. Ah, bueno, gracias. Vamos, dale. Nos pueden encontrar, nosotros somos Super Cartucho, nos pueden encontrar en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Discord, en Twitch, en todo. Twitch. Bueno, quiero mandar un saludo a un amigazo que se ha unido con nosotros al batallón de Battlefield, que es el Luisito Crivelli, que le volaron la pierna con un cañón. Se le dispararon con un cañón de 1918 y está bien, pero vivo de pedo, pero lo tenemos acá. Es como que dispararon un cañonazo. Javi sí que estuvo participando. Javi Masi, que otro que se unió a nuestro batallón. Grande Javi. Javi, después mandame lo que me mandaste el boletín oficial, porque seguramente algún detalle habrá omitido, pero entre tantas preguntas. Sí, yo por lo menos acá en la radio no puedo acceder a la página del boletín oficial. Sí, así que Javi, por favor. Quedó que no puedo acceder al boletín oficial. Y a mi querida esposa y a mi hijo, y los quiero mandar. Muy bien. ¿Algún saludito? A mi mujer, a mis hijas y a todos los gamers que. Vámonos. Nos da igual, si hay coronavirus, no, vamos. Tommy, algo que quieras decir a alguien que quieras saludar. Bueno, Gamer Mendocino Club, la comunidad más grande de videojuegos de Mendoza, memes. Vamos, gamers, vamos, yo compartí un par de cositas. Bardo contra X persona y Garcalandia. Y bueno, saludo a todos los oyentes y los que están viendo este stream. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Y al señor 3D. Y al señor 3D. Ah, señor 3D también. Que todas las impresiones 3D que necesiten. Y a mi bella Yelena también, que me está escuchando. Mejores impresiones de Mendoza. También, obviamente, más allá de la risa y todo, la gente que está pasando la mal con el coronavirus, un abrazo grande. Cuídense. Es un tema comercial más que otra cosa, pero nos va a afectar. Si nos envías un reporte que tenés positivo de coronavirus, te regalamos un juego. Sí, aprovechen y piden al Monfu de Red Dead Redemption 2. Está bastante bueno. Bastante barato. Así que bueno. Sean conscientes y si se sienten mal, acuérdense. Mira, ahí nomás. Bueno, muchísimas gracias, Monfu. Muchísimas gracias. Magic. ¿Cómo te llamas, Magic? Sí. ¿Vos cómo te llamas, Barba? Sí, Jaffi, sí. Por habernos operado. Muchas gracias a aire acondicionado que empezó. Que tiene Jaffi en la barba también, le mandamos saludos. Empezó la temporada 2020. Esto fue Gamer Combate. Nos pueden encontrar por gamercombate.com, por facebook.com/gamercombate, en Instagram como Gamer Combate, en Twitter como Gamer Combate, en YouTube como Gamer Combate y en todos los lugares que se les ocurra. Incluso este programa lo pueden escuchar por Spotify. Los dejo con un rico OST. Vamos a escuchar Shovel Knight de King of Cards, algo medio hecho tipo en 8 bits, muy zarpado. Lo escuchamos y nos vamos. Hasta la próxima. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. ¡Action!